Silva, El caballo viajó. Esta canción no puede faltar, ese caballo de sabana. Y luego el Cholo Valderrama con otro caballo, el de él, aquí en la W.

yo sabemos de cruzar un río perdido en los tiempos de mi armero. De mañodera y aparte los trabajos mayeros y de enamorar una hembra bajo la luz de un lucero. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río perdido en los tiempos de mi armero. De bañodera y aparte los trabajos mayeros, di de enamorar una hembra bajo la luz de un lucero. En la parranda se pone inquieto, relincha con desespero, pues de acuerda de su yegua pastando allá en los esteros, y yo bregando en el arpa el verso con los copleros. Si un gallo dura 3 años y 3 gallos dura 1 peso, 3 perros dura 1 caballo según la cuenta que llevo. Un hombre recio parriano dura 3 caballos buenos. El chombo, un gato volador, una de las canciones que pueden significar el inicio de ese fenómeno que se llamaría luego reggaetón. También está Arcángel con Luigi 21. Gata oficial, más reggaetón. Sentimiento, ¿verdad?

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.